Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 24 de noviembre. Avanza LGTBI Ubrique junto a las asociaciones de mujeres de la localidad están trabajando de forma conjunta para conseguir un 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, más reivindicativo que nunca, dada la importancia en el tiempo que vivimos de sumar proyectos e ideas y siempre desde el seno del Consejo Local de Mujer e Igualdad y en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, el colectivo Avanza se unirá a mujeres vecinales, a las Violetas y Performación 94 para participar en las actividades propuestas por todos los colectivos presentes en dicho consejo, uniendo a dichas propuestas la tradicional quedada en el centro de la Avenida de España. Se recuerda en nota de prensa que, como ya comenzaron hace más de 10 años mujeres vecinales de Ubrique, este año se ha querido hacer un guiño y unir todos los esfuerzos posibles para hacer del viernes 25 de noviembre un día cargado de simbología, respeto, sororidad y lucha. Una lucha que no va a parar hasta que el número de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas cese por completo. Son 1.171 mujeres asesinadas desde que se registran datos, casi 1.200 personas en 19 años. Durante el año 2022, 38 mujeres han perdido la vida a manos de sus asesinos, de sus parejas o exparejas. Un dato que muestra la crueldad de una sociedad machista que sigue creyendo de una manera inaudita que la mujer es una posesión. Por todo ello, mujeres vecinales de Ubrique, a las Violetas, Preformación 94 y Avanza LGTBI Ubrique une sus luchas, sus manos para alzar la voz de aquellas que ya no la tienen para pedir justicia y reparación. Por este motivo se convoca a los vecinos y vecinas de Ubrique a acompañarles mañana viernes. Dará comienzo la actividad a las 6 de la tarde en el Parque Rafael Alberti, bajando hacia la Avenida de España, donde se dará lectura a un manifiesto y se realizará una concentración en el centro de la propia avenida a las 7 de la tarde para guardar un minuto de silencio en recuerdo y en honor de las víctimas. Cambiamos de asunto. El Observatorio de Salud Especialistas ya ha mantenido una reunión con los representantes provinciales del Partido Popular, su presidente Bruno García, la secretaria general Almudena Martínez del Junco y la delegada territorial y coordinadora del Partido Popular en materia sanitaria, Eva Pajares, junto con miembros del Grupo Municipal Popular en Ubrique. En este encuentro, Bruno García ha manifestado que desde el Partido Popular escuchan a las personas, atienden sus demandas y las trasladan a los órganos competentes, lo que es una muestra más para reafirmar su compromiso con la sanidad en la sierra, a lo que tienen que sumar que este es el presupuesto con mayor subida en inversiones de materia sanitaria de toda la historia. Que sepan los ciudadanos, y quiero que nos sepan, que estamos revirtiendo una situación muy dura en lo que se refiere a sanidad. Y ojo con esto. Aquí, en la comarca, se han hecho inversiones durante este tiempo. Se ha invertido, por ejemplo, en Ubrique, aquí, más de 40.000 euros en el año pasado. En Grazalema, más de 30.000 euros. En Olvera, más de 38.000. En Arco, más de 50.000. Y en el consultorio de Levantín, también unos 10.000 euros. Por tanto, el camino es más inversión, y luego hay otra cosa, que es mejorar la condición de los trabajadores, en este caso de los médicos, como se ha hecho en estos últimos dos años. ¿Quedan cosas por hacer? Muchísimas, muchísimas. Necesitamos más médicos. Le estamos pidiendo al Gobierno de la Nación que amplíe las plazas MIR y que digamos que tengamos una mayor capacidad, porque lo que tenemos muy claro, y eso es lo que quiero que todo el mundo sepa, es que nosotros lo que vamos a hacer, lo hemos hecho estos tres años, durante el COVID lamentablemente hemos tenido que hacerlo de una manera. Tenemos ahora el siguiente reto, que es mejorar la atención primaria, y nosotros lo que quiero decirles es que vamos a aprobar en este presupuesto próximo, que se va a aprobar el 22 de diciembre, es la mayor subida de inversión en sanidad pública en la historia de Andalucía. Otros temas de interés en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos. Hoy hemos contado con la intervención de la alcaldesa Isabel Gómez, quien ha anunciado que el martes 13 de diciembre se va a celebrar una sesión extraordinaria de pleno en la que se procederá a la aprobación de los presupuestos municipales para el año 2023. Por fin ya vamos culminando todo lo que es el proceso, digamos, de someterlo, ¿no?, a la consideración, a la opinión, en fin, de los distintos órganos sectoriales,

entre otras cosas por la coincidencia con las claro. fiestas navideñas. Entonces dijimos, pues mira, establecemos que no hay pleno ni en agosto ni en diciembre, sabiendo y siendo muy consciente que en diciembre tendremos nuestro extraordinario para los presupuestos. Así que en esta fecha ya podremos tener ese documento y como digo, yo creo que lo importante también es buscar la flexibilidad de los presupuestos. En esta edición de noticias también les informamos que la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado para este sábado, dentro de la programación de Ubrique en Otoño, una nueva edición de Ruta y Cata, con visita al yacimiento de Ocuri y cata de mosto en la Venta al Rubí. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse dirigiéndose a la Oficina Municipal de Turismo. Esta semana pues esperamos que se pueda llevar a cabo. Y la idea es, bueno, dentro del programa de Ubrique en Otoño, pues continuar con la ruta y cata. Y la propuesta ha sido visitar Ocuri y durante la visita ir compartiendo leyendas mitológicas relacionadas con el entorno en sí, que al fin y al cabo son los romanos. Y después una cata de mosto en el Rubí que la verdad ya lo hicimos, fue la primera ruta y cata que hicimos y la gente nos la pedía, así que esta actividad sí la llegamos a hacer con un grupo muy específico que lo solicitó y la verdad es que funcionó muy bien, de hecho tuvimos que repetirlo y queríamos volver a hacerla aquí en Ocuri, bueno, volver a llevarla a cabo. Y la verdad es que la visita es la visita que normalmente hacen Isabel o María, ¿no? La responsable del yacimiento, pero en determinados puntos vamos parando y vamos compartiendo leyendas, pues bueno, que era no la vida de los dioses romanos siempre habla mucho de sí y se cuenta con leyendas muy muy interesantes, muy, la verdad es que muy entretenidas. Y bueno, pues Ruiz nos ha preparado la cata, que la va a acompañar también con alguna tapita, posiblemente ponga algunos chicharrones, alguna cosita, o sea que bueno, que la verdad es que es un poco lo que he dicho, ya lo hicimos hace, yo creo que fue antes del bicho, ya no me acuerdo, antes del COVID, y funcionó bastante bien, y entonces pues queríamos repetirlo porque es verdad que ha habido gente que nos lo ha pedido. Entonces, bueno, pues esperemos que todo el mundo se anime, nos acompañe y pasar un día diferente y agradable. Vamos a dar un paseo hacia arriba porque la visita al yacimiento está prevista alrededor de las 11. Entonces, bueno, siempre entre que llega la gente, nos reunimos y vamos subiendo andando, pues el ratito un poco de llegar, organizar y empezar la visita. También es cierto que, bueno, ha habido gente que me lo ha preguntado y en un momento dado quien prefiera irse antes o prefiera subir en su coche, en fin, ya un poquito más libre nos podemos ver directamente allí. Pero bueno, hay que entender que hay gente, es verdad, que a lo mejor el hecho de subir pues le puede ser un poco más costoso por lo que sea, ¿no? Y ya la subida al yacimiento es una subidita, vamos, claro, un ratito. Entonces, bueno, quien lo lleva por lo que sea, pues mira, no puedo subir tanto del nivel, pues prefiero solamente el yacimiento, no hay problema, en el yacimiento nos vemos y ahí es realmente donde empieza la actividad. Lo que pasa que, bueno, que quieran el ratillo primero de ir subiendo y compartiendo y demás, pues bueno, pues es verdad que la idea es subir andando. Quien no pueda, pues nos vemos ya en coche. Por otro lado, el grupo Motero Cruzados ha organizado la segunda ruta solidaria también para este sábado. La organización estima una participación en torno al centenar de pilotos. La inscripción consiste en 2 kilos de alimentos no perecederos. Manuel Zapata, portavoz del colectivo, ha dado a conocer la iniciativa en esta emisora municipal. Claro, pues estamos ya ultimando los últimos detalles ya de esta segunda ruta solidaria. En la que consistirá, como bien han dicho, en una ruta por la Sierra de Cádiz y que además cuenta con un lado solidario, que es lo protagonista en este caso, de hacer una gran recogida de alimentos. Pues como la edición anterior, irían destinados a Cáritas de Ubrique. Por esta fecha, el año pasado fue concretamente el día 3 de diciembre. Pero este año lo hemos tenido que adelantar un poco porque el calendario está apretado, la verdad. Una ruta, el itinerario que tenemos previsto en un principio es una de las rutas más atractivas que tenemos por aquí porque salimos desde Ubrique hacia Grazalema, coronamos el puerto del Boyar, después bajamos hacia Zahara de la Sierra,